Y del otro lado de la línea, Diana Meloni, en su columna de Tinta Verde. Buenos días, Day, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eso, con calor nomás, pero bien. ¿Vos cómo te trata el día y qué nos trae Tinta Verde para hoy? Me trata bien el día, por suerte, y para hoy una información que transcurrió a lo largo del fin de semana pasado, porque se realizó el 34 encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades de la UAC, el 34 encuentro de la UAC, llevado adelante por la Asamblea de Chilecito de La Rioja, y fue el primer encuentro post-pandemia, así que fue una instancia de reencuentro. Después de 2 años sin reunirse las asambleas que integran la UAC, después de 2 años de tener que estar articulando a través de los medios como bueno Zoom o WhatsApp, finalmente se pudo concretar este encuentro, así que estuvimos ahí participando del encuentro y decidimos traerles toda la información en torno a lo que sucedió y también a las asambleas de que estaban participando y a los principales temas que se trataron sobre todo en esta nueva UAC, como para contarles un poco qué es específicamente la UAC. Es un encuentro de asambleas ambientales que se encuentra o que funciona desde 2006 con dos encuentros al año en diferentes territorios. La clave o la idea de la UAC es ir llevando este encuentro de asambleas o este encuentro en movimiento, como a veces se lo define, a través de diferentes territorios, justamente para visibilizar las problemáticas ambientales por las que están luchando y también para poner en diálogo a asambleas de diferentes latitudes, entendiendo que la problemática es común, entendiendo que la problemática no entiende de fronteras, e inclusive, bueno, no solo participan asambleas de Argentina, sino que también han participado asambleas de Chile y participan asambleas uruguayas luchando contra temáticas comunes, independientemente de la frontera imaginaria un poco está entre los estados-nación, básicamente. Así que, bueno, un poco eso históricamente en relación a la UAC. Como les decía, este es el 34 encuentro que, si bien lo realizó la Asamblea de Chilecito, se hizo en la Rioja capital, entendiendo que bueno es un poco complejo llegar a Chilecito o los transportes son un poco complejos, así que se decidió trasladar hacia la Rioja capital. Como para contarles un poco las principales temáticas de las cuales se estuvieron hablando y que cruzan a muchas asambleas, independientemente de las pequeñas diferencias que existen entre uno y otro territorio. Bueno, obviamente la megaminería fue un tema clave en todas sus formas, la megaminería metalífera, pero también la minería de litio, básicamente que está haciendo sumamente importante el avance que hay en este sentido, la cantidad de inversión y de plata destinada. Parece quizás que el litio va a salvar a Argentina de la crisis económica, entonces hay una apuesta muy fuerte a la extracción de este vector energético. Estuvimos charlando con Ketty, que ella es integrante de la Asamblea de Fiambalá Despierta, de la localidad de Fiambalá, y nos contó un poco en torno a la situación actual de la extracción del litio en su localidad, así que si te parece vamos a escucharlo. Dale, la escuchamos. Soy Ketty Perea, de la Asamblea Fiambalá Despierta, de la localidad de Fiambalá, provincia de Catamarca. Bueno, Ketty, ¿nos puedes contar un poco digamos, cuál es la situación actual en Fiambalá con el avance de los proyectos extractivos y un poco la situación de los últimos meses, que sabemos que fue muy convulsionada? Sí, bueno, en Fiambalá tenemos instalado varios proyectos, ¿no? Pero el más avanzado, que es de litio, el proyecto Tres Quebradas, que está instalado en la etapa de exploración, estuvo desde el 2016 hasta el 2021. 2021, principio de 2022, enero de 2022, se aprueba la declaración de impacto ambiental y de ahí ya tienen habilitado o aprobado la explotación del proyecto. El proyecto está instalado en una zona que es un sitio Ramsar, protegido internacionalmente, es el subsitio Ramsar Sur. Es también un humedal de altura porque está instalado en lo que es la cuenca de la Salina Verde y el salar Tres Quebradas, ¿sí? Bueno, en un comienzo la empresa dueña del proyecto era Neolithium, canadiense, de origen canadiense, y la empresa subsidiaria argentina es LIEX, Sociedad Anónima, una empresa que nació en el 2016 en Mendoza y bueno, se instaló con este proyecto en Fiambalá. Este año, después de la aprobación de la DIA, la empresa canadiense le vende el proyecto a la empresa china Sijin. Ahí escuchamos a Ketty de Fiambalá, si no escuché mal el nombre. Y mientras hablaba me acordaba de una publicidad que vi el otro día en la tele del gobierno de Jujuy, que es como el turismo del litio, ¿no? Como mostrando las salinas, mostrando gente con cara sonriente y hablando de la extracción del litio, planteando, bueno, tenemos el litio que necesita el mundo. Nada, muy extraña la publicidad porque es eso, ¿no? Es como esta idea de el turismo extractivista. Sí, básicamente eso, y básicamente la apuesta a este vector energético como en el marco de la tan hablada transición energética, pero la transición energética que nos venden desde el capitalismo verde está solo centrada en la generación, o sea, en las fuentes, en cómo se genera la energía. Entonces, es necesario salir de la matriz fosilista, que no lo estoy cuestionando, es necesario salir, pero solo la visión se centra en las fuentes, en bueno, cómo se va a producir esa energía. Vamos a producirla con energía eólica, energía solar, y bueno, para ese tipo de energías, dado que bueno, el petróleo lo que tiene es que fácilmente el petróleo o el gas es fácilmente acumulable y guardable para cuando sea consumido. En cambio, este tipo de energías como la eólica, la solar, tienen la necesidad de generar baterías para almacenar esa energía. Entonces, ante eso, quieren transición energética, es necesario un vector energético que almacene la energía, por ende hablan del litio, hablan del hidrógeno verde, del hidrógeno gris, plantean todo este tipo de opciones, pero la realidad es que una transición energética tiene que poder salir de la centralidad de la discusión en relación a las fuentes y también poder plantear otras cosas. De hecho, algunas organizaciones vienen desarrollando una plataforma que se llama Transición Energética Popular, donde justamente dicen esto: no hay que centrarse solo en las fuentes, sino en el para qué se produce energía, cómo se distribuye, quiénes están consumiendo mayor cantidad de energía, digo, porque hoy por hoy los mayores consumidores de combustibles fósiles están ligados a la industria, al agro, al traslado, sobre todo en términos logísticos, es donde más se utilizan combustibles fósiles, y un 25% se destina al consumo residencial, o sea, al consumo de las casas. Entonces, no se puede pensar en una transición energética solo desde la visión de las matrices, de las fuentes, perdón, y no desde la visión de bueno, cómo efectivamente se distribuye esa energía. Y cuando hablan de soberanía energética, están hablando básicamente de negocios, no de soberanía energética. Entonces, en todo este marco, el litio empieza a cobrar un lugar fundamental, y si bien obviamente se encuentra en otros lugares o se extrae el litio a través de otras formas, no solo a través de salmueras, sino a través de, o sea, se pueden extraer en los fondos marítimos o se puede extraer de lo que es la mica, pero la diferencia que tiene con esta región, con lo que se conoce como el triángulo de litio, que es el norte de Argentina, el norte de Chile y el sur de Bolivia, es la concentración, la hiperconcentración de este mineral, de este vector energético. Así que esa es la diferencia que tiene, y por eso la apuesta tan grande, y por eso esa falsa idea de que el litio nos va a salvar. Cuando hemos visto cómo ni la megaminería ni el avance del negocio ha salvado a Argentina de la crisis económica, sino que la ha profundizado, y ha profundizado la crisis sociosanitaria a partir de generar un ecocidio, un terricidio, y a partir de generar una multiplicidad de enfermedades ligadas al avance de estas industrias extractivas. Pero bueno, como para contarles un poco, el mayor proyecto de litio de la zona de Catamarca, específicamente de Fiamalá, es el de las Tres Quebradas, como mencionaba Ketty, y en la zona de Fiamalá es donde se clausuró una planta piloto de la China, de la empresa china Xijin. Entonces, lo que vienen planteando es que si a una con la falta de controles que existe, si esta planta fue clausurada, imagínense efectivamente lo que estaba generando en la zona este tipo de emprendimientos. Así que es la preocupación. Ketty contaba de la incidencia de un montón de enfermedades, tanto respiratorias como gastrointestinales, y además algo que muchas veces no tenemos en cuenta, los impactos sociales, porque el avance de estas industrias extractivas tiene no solo grandes impactos ambientales y a nivel sociosanitario, porque básicamente si el territorio, si el ambiente está contaminado, no puede, o sea, o es muy difícil que haya personas sanas, muy entre comillas, por decir esta palabra, sanas, pero digo, es el avance de la destrucción del planeta va de la mano del avance de la destrucción de las personas, de la enfermedad, del envenenamiento de las personas. Pero no solo esas consecuencias, esos impactos traen las industrias extractivas, sino a nivel social y comunitario traen la destrucción de lazos comunitarios, y sobre todo a nivel social también la generación, socioeconómico quizás, a la generación de economías de enclave, de economías o de lugares donde el Estado se retira y se termina dependiendo de una empresa para todo. De hecho, vemos empresas financiando escuelas, vemos empresas financiando eventos o pagando el desarrollo de hospitales, justamente para obtener la licencia social y para generar una dependencia en ciudades como Fiambalá, que es una ciudad chica, y que el litio está arrasando con un montón de actividades, un montón de lazos, y está generando la ligazón de esta localidad a empresas megamineras extranjeras, como es el caso del litio y específicamente esta planta piloto que ahora fue clausurada. Diana, tengo varias preguntas, pero las vamos a tener que dejar para otro momento por una cuestión temporal, pero sobre todo una y una propuesta para la semana que viene, si podemos pensar una columna donde empecemos, no creo que la podamos resolver en estos 10 minutos que tenemos por semana, pero a desarrollar esta idea de la transición energética popular, o por lo menos poner en tensión esta gran pregunta de energía para qué. Sí, la verdad que sí, tenemos que, implica toda una columna pensar en la transición energética popular, así que plantear los puntos principales en torno a esta transición energética, así que me llevo la tarea de quizás para la próxima columna llegar con un punteo en torno a los puntos principales de esa transición. Me encanta ese compromiso. Dai, un abrazo grande y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y bueno, nos escuchamos la semana que viene.